y echo a volar mis sueños, y en ellos mantengo la ilusión. Prefiero liviano mi equipaje, despacio me gusta caminar, pensando en disfrutar el viaje. Y los pesares nos llegan a todos por igual. Si es mucho o es poco lo que tengo, ¿qué importa si no hace lo que soy? Del mundo me iré con lo vivido y cantando una canción. Yo sigo mi camino y todo puede ser. Vida no me deja de sorprender. Te da y también te quita, y a veces te hace mal. Te llena de alegría y felicidad. Bailo al son de la vida, voy siguiendo el compás, y la vida me lleva de aquí para allá. Como nunca se sabe las vueltas que da, lo mejor de la vida. Muy buenas tardes, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por la FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Y hoy largamos con Jorge Rojas y Abel Pintos al son de la vida. Una caminata con el ojo atento para observar la realidad que nos devuelve la calle y un rato para charlar con un invitado caminador. Hoy nos visita Esther, una española, o sea, nos visita, nos acompaña telefónicamente, Esther, una española granadina, que nos va a contar de sus viajes por el mundo. En realidad no es por el mundo, es por Asia, pero claro, son tan exóticos que uno siente que, bueno, que es como viajar por el mundo. Me acompaña en esta caminata radial la número 69, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá, a pesar de ser un día gris, pero contento de poder compartir este tiempo con vos y con todos los oyentes. Muy bien, ¿y cuál es tu tema de hoy, Julio? Viste que hay un dicho que dice que pintarás tu aldea o pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Así es. Bueno, sí. Voy a iniciar hoy una serie de descripción de calles de Quilmes. Ah, calles que nosotros habitualmente recorrimos, creo que lo hablamos en algún momento, por ejemplo, decir, voy por Triunvirato. Voy por Triunvirato y me voy al centro de Quilmes. Y claro, nosotros, el lenguaje tiene múltiples interpretaciones y las calles son un tema particular, ¿no? Entonces voy a elegir en los próximos programas algunas calles muy características de Quilmes, y hoy empiezo por una calle que se llama Amoedo. Ah, muy bien. Amoedo, que recorre de este a oeste el distrito, ¿no? Y a ver por qué tiene ese nombre y también un poquito describir el recorrido de esta calle, que es muy, muy característica de nuestra ciudad. y con una peculiaridad las calles, ¿no? Que tienen nombres de personajes célebres, ¿no? Gente conocidos en su época, sí. Pero después la calle se va devorando al personaje y uno cuando habla de la calle no piensa en el personaje, ¿no? Exactamente, porque nosotros ya decimos Amoedo y es una calle. Claro. ¿Quién fue Amoedo? No lo sabemos y quizás cuando yo les describa, espero que para todos los oyentes digan, ah, mira, era por eso. Nos acompaña también Patricia Mendi, la señorita maestra. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Acá estamos muy bien. Bueno, es nuestra corresponsal en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy no sé si nos podés hacer una descripción de lo que fue el temporal de anoche, pero parece que fue bastante amplio, bueno, y muy parecido, ¿no? Sí, sí, anoche fue tremendo. Acá se volaban las macetas, por lo menos yo que tengo balcón, los toldos rugían, mira. Tremendo fue. El viento que voló, la lluvia, todos rogando a Dios que no se pusiera más difícil, ¿no es cierto? Porque rayos, se veían los rayos, parecía un monstruo que se acercaba por el horizonte, así, la tormenta súper negra. Vos sabés que entre la gente más humilde, ¿no?, que tienen sus casas precarias, les preocupa mucho más el viento que la lluvia, ¿no? Porque la lluvia, si sí. se inunda, también es grave, pero el viento es sinónimo de que se vuele el techo. Hay muchas posibilidades de que se le vaya el techo o se derrumbe la casa. Así sí, que sí, sí es un tema el viento el y viento la lluvia. Y el ruido que hace el viento da mucho miedo, sí. Patricia, y ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu película para hoy? A mí me gustó una película que vi en, bueno, después te digo dónde, pero es la historia de la vida de Madame Curie, o María Curie. Sí. Que es una biografía bastante bien hecha, que cuenta la historia de esta mujer, esta investigadora, que era polaca. Estudió en Francia y estudió en Londres y descubrió dos elementos de la tabla periódica. Pero lo que más le hizo perder la salud y la vida fue la investigación de los rayos X que con el tiempo se usaron en la Primera Guerra Mundial y el descubrimiento del radio, que lamentablemente hizo que por llevar radio en los bolsillos, en frasquitos, en tubos de ensayo, ella tuviese que padecer una anemia enorme que la terminó fulminando. Así que contrariedad, ¿no? Eso que le dio la vida y la fama, también le dio la muerte por estar manipulando radio y, bueno... Sí, sí, y indudablemente una gran personalidad, Madame Curie, ¿no? Vamos a escuchar después tu historia, la historia de esta polaca residente en Francia llevada al cine. ¿Cómo te trató la calle, Julio, esta semana? Y bueno, la calle, yo asocio más que el tema de esta pregunta, el tema del trabajo, nuestras actividades. Y bueno, transitamos la primera semana para los que somos profesores en la provincia de Buenos Aires. De vincularnos con los estudiantes a través de vías remotas. Sí. Y bueno, la primera semana no fue muy auspiciosa porque estamos todos muy cansados de esto, ¿no? Entonces, no es que empezamos ahora, ya venimos con todo la mochila del año pasado, ¿no? Y lo noto, lamentablemente, en los chicos, no tienen ganas de vincularse de esa manera. Cuesta llevar adelante los temas, les cuesta prender la cámara o participar, y más habiendo probado durante un mes, creo, a ver, aunque sea de a poco, ir a la escuela. Entonces, sí. Es muy evidente la vuelta atrás, es decir, otra vez sopa. Salir a la calle nos genera una vitalidad uh-huh. increíble, de la que nos damos cuenta en estas circunstancias, ¿no? Cuando tenemos que estar encerrados, ¿no? Patricia, ¿vos cómo te trató la calle? Mirá, yo en la calle esta semana estuve menos que otras veces. pero lo que pude salir y ver es un mix de cosas. Por ejemplo, ahora que mencionas a los chicos, vi mamás con los chicos atrás caminando por las veredas, pero sin el uniforme, sin el delantal. Se ve que eran lugares donde no había clase. Pero por otro lado, los nenes saliendo de las escuelas en algunos lugares que sí había clase, hombres en bares a la mañana, mujeres en bares a la tarde. Es como que la gente está como desorientado. Hay de todo un poco mezclado en las durante las horas de sol. Después a la tardecita ya cambia todo el panorama, pero veo como que la gente está luchando por sobrevivir, a mantenerse lo más cuerdo posible en esta locura de esta semana, ¿no? Bueno, les cuento, yo les había dicho hace un tiempo que he vuelto al colectivo, ¿no? A viajar en colectivo por temas personales. Y, bueno, en los años ha cambiado algunas cosas el transporte público, ¿no? Las unidades son más grandes, más poderosas, llevan más gente. Los que tienen la fortuna de tener el Metrobús cerca de su casa viajan de otra manera, es mucho más cómodo, hay protección, el subir y el bajar de un bus es mucho más sencillo, pensando en una mujer embarazada, en una persona mayor. Ahora, hay algo, Julio y Patricia, que no ha cambiado en los colectivos o en los colectiveros, y es la manera de manejar. Los tipos, porque son tipos, ¿no? Yo no he visto en el Gran Buenos Aires, no recuerdo haber visto, tal vez alguna vez una mujer, manejan, pero con un desapego por el cuidado de sus pasajeros, arrancan de golpe, frenan de golpe, volantean, y claro, la persona que va arriba, viste, vas como un cachivache de un lado para el otro, tenés que estar agarrándote. Es un poco un síntoma, ¿no?, del tiempo, de la sociedad que vivimos, ¿no?, del desinterés por el otro. Por ahí te encontrás, y lo he contado acá, lindos gestos, actitudes de los choferes, pero para manejar hay muchos que son realmente olvidables, ¿eh? Y rogar, bueno, que uno pueda viajar bien. Julio, vamos a la consigna de esta semana, una consigna que es para reírnos, para relajarnos, distraernos un rato, ¿no? Sí, la consigna es, ¿sos de olvidarte las cosas o situaciones? David, Patricia, ¿qué cosas se te pasan por alto? Aniversarios, cumpleaños, vencimiento de servicio, terrible eso. Citas, terrible, ¿eh? Haces una cita con alguien y te olvidás. Lugares, compromisos laborales. ¿O sos de los que se acuerdan todo, que no necesitas anotarte nada? ¿Haces lista, usas agenda, sos memorioso? ¿Cómo es, David, en tu caso? Bueno, no, yo soy de acordarme bastante. Igual anoto, uh-huh. Anoto cosas en la agenda electrónica. El tema de la agenda es cómico, no es que uno se acuerde de mirar la agenda también, ¿no? Claro. Porque a veces lo anotás y confiás en la memoria, pero en general me acuerdo. Lo que me pasa a veces es que ando en piloto automático y salgo para algún lugar o incluso dentro de mi casa y tengo que parar por un momento y digo, ¿para qué venía acá? ¿Qué iba a hacer? Ahí sí me olvido. O vas andando en el auto y decís, vas en piloto automático y de repente decís, epa, ¿dónde estoy yendo? Así que sí. ¿En tu caso cómo es, Julio? Yo cada vez me olvido de más cosas. Antes tenía buena memoria. Sí. Yo lo asocio a un tema de edad y de no sé. Del estrés. Quizás estar concentrado en varias cosas al mismo tiempo, pero me niego a anotarlo. Mariela, mi esposa, me dice, anotate. Bueno, pero yo me anoto y después, ¿dónde lo anoté? ¿No? Vos sabés que dicen que hacer listas es muy bueno, sí, pero además evita un consumo de energía importante. Vos decís, ¿a dónde tengo que ir? Cambio, la lista te soluciona ese problema y aparte es como que te genera algo de satisfacción porque vos vas tildando, vos tachando, bueno, esto ya lo hice, ya no me tengo que preocupar. ¿Y Patricia? Mirá, yo tengo también, estoy con el mix que dije antes, pero esta vez con las fechas. cada vez me acuerdo menos de las fechas de mis sobrinos más chiquitos. Entonces ahí sí tengo que anotar porque si no, no cae el regalito, así que tengo que anotar claro. las fechas. Pero me gusta recordar, me gusta no depender de la agenda, me gusta recordar y ejercitar la memoria, porque si no caigo en eso, que no me acuerdo a qué tenía que llegar o a dónde tenía que ir. Bien, entonces repetimos brevemente la consigna, Julio, y el número para mandarnos mensajes. ¿Qué consigna? Ya me olvidé. No. Está acá muy la consigna. Bien, la consigna es, sos de anotar las cosas, te olvidás, tenés una buena memoria, tenés una buena técnica para acordarte. Recibimos sus mensajes al 11-6470-47. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby, every time I hold you, I begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Y escuchamos You Got It por Roy Orbison. Pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536 74 1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botella de 500 centímetros cúbicos, un litro,

nos llevarán al paraíso perdido y allí perpetuaremos el amor. Y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra, de nuevo y para siempre, al renacer. Juntos iremos con las golondrinas, el mundo será nuestro hogar. Con mi guitarra haré una canción y esta un himno será. Y escuchamos Nuestro Amor Será un Himno por Jairo. Estamos en Caminante. Vos sabés, Julio, que hoy se realizó una mini campaña, se está realizando, de colecta de sangre. Lo organiza la Cruz Roja Argentina, acá en la sucursal Quilmes. Así que estamos todos invitados a participar y a ir a donar sangre. Que va a ser entregada a los hospitales Isidoro Iriarte de Quilmes y Eduardo Lier de Solano en el marco de esta situación de epidemia, ¿no? Vos sabés que hablé con la representante, la vocera de la Cruz Roja, y me decía que las donaciones de sangre han bajado un 80%. Claro, porque hay menos gente en actividad, en la calle, entonces... Y el miedo. Y el miedo también, ¿no? El miedo es un poderoso artilugio. Bueno, vamos, tenemos mensajes. Sí, acerca de la consigna, ¿cómo manejas el tema de la memoria? ¿Sos de acordarte cosas o tenés que anotar todo? Buenos días, caminante. Lindo sábado, aunque esté nublado. Tengo muy buena memoria, difícilmente me olvide de algo, gracias a Dios. Pero también uso agenda... pero solo por las dudas, ¿sí? Nos dijo este mensaje Carmen García. Gracias, Carmen, por tu mensaje. No recuerdo lo que era la memoria. Un chiste. Nos dice Gustavo desde 9 de julio. En realidad tengo muy buena memoria de largo plazo. Muchos recuerdos de la infancia, de muy pequeño, de la escuela, la adolescencia. Pero soy bastante desastroso con la de corto plazo. A veces salgo para hacer un mandado no habitual, voy pensando en cualquier cosa y de pronto me detengo a pensar a dónde iba. Gracias, Gustavo, desde 9 de julio. Bueno, creo que es el mensaje más breve que tuvimos en la historia de Caminante, el próximo. Nicolás Russo nos dice, agenda. Listo, solucionado el problema. No, claro, es práctico. Bien, y un mensaje más tenemos de... nos escribe Mari, Mari de Costa Rica, diciéndonos un poco del tiempo, cómo está soleado en Mari Castillo, en Costa Rica. Así que muchas gracias por el saludo. Y Dora nos escribe, hola caminante, en el Reino Unido hemos tenido más de una semana de cielo azul. Sigue relativamente frío y hoy un poco de viento. Usé mucho agenda de papel cuando no existían los celulares. Hace años que escribo notitas que, si puedo, pongo en la heladera o sticky notes para el escritorio. Uso mucho el calendario en mi celular y notas también. No soy de olvidarme en general, pero por las dudas, anoto. Muchas gracias, Dora. Auspician Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Bueno, David, como te dije, vamos a hablar de una arteria, una avenida de Quilmes, sí, que la recorre de este a oeste, o de oeste a este, como sea, sí, atravesándola casi en todo el partido, que es la avenida Felipe Amoedo. Te digo que es una avenida que, viste que, no sé si te pasa, porque hay calles que te caen simpáticas. A mí me cae simpática Amoedo, ¿sabes por qué? Porque la volvieron a repavimentar, a asfaltar, sí, hace, sí, cosa, sí, de 3, 4 años, y quedó lisita como un billar. Entonces, cuando tengo urgencia de ir al centro de Quilmes, como uno está con los minutos contados, tomo Amoedo. Y tiene la particularidad, ya al final, llegando al centro de Quilmes, de tener el paso bajo nivel. Así que no hay que esperar nada para llegar bien al centro. Sí, hay una multitud de avenidas que conectan este y oeste, oeste y este de Quilmes. Sí. Para mí, Amoedo antes era la pariente pobre de las avenidas. Claro, sí. Estaba descuidada, poseada, con baches. Por eso me caía bien. Me caía bien Amoedo. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido. ¿Qué te parece, David? Dale, desde el extremo oeste de la avenida. Alguna vez hablamos de Camino General Belgrano, un camino muy industrial, ¿sí? Con muchos depósitos y muchas chatarrerías. Bueno, ahí empieza el recorrido y vamos avanzando hacia la avenida Calchaquí. El paisaje que nos da Amoedo desde grandes paredones, galpones, pero de a poco van apareciendo casas, ¿sí?, y comercios en Amoedo. Acá lo que la característica es que no hay ni un lomo de burro, uno puede ir como un billar hasta Calchaquí, sí, e inclusive hay cerca de Amoedo varios colegios. Uno de ellos trabajé yo, un colegio privado que se llama Cristo Rey. Sí. Es una zona de gente sencilla, trabajadora, sí. Ajá. Esta zona hasta llegar a Calchaquí, sí. Y después, esa es el primer la primera pausa, ¿no? Porque generalmente Calchaquí te agarra el semáforo. Es sumamente... Sí, sí. Antes pasa por Mosconi, ¿no? Por Mosconi, sí. Hay que tenerlo en cuenta porque es una avenida ahora que, digamos, tiene su importancia y corta el tránsito. Y ahí, ¿no?, en Mosconi está el siempre proyecto de hacer el polo judicial de Quilmes. Siempre es un proyecto. Hace 20 años que está un predio lindo, inmenso ahí. Es lindo tener proyecto. Sí. Esperemos que algún día lo inicien y lo finalicen. Bueno, y seguimos avanzando sobre Amoedo y ya dejamos atrás la zona industrial. Y hay una característica cuando se llega a Avenida La Plata que es como un polo de mayoristas, ¿sí? Ajá, sí, mayoristas, claro, alimenticios, claro, claro, ¿sí? Sí, sí, entonces avícolas de rubros generales. Esa lácteos, para mí, sí, fiambre, queso. Claro, en una época, sí, hace muchos años, lo que había ahí era el mercado de verduras, frutas y verduras. Claro. Después, bueno, creo que lo sacaron, lo achicaron y se empezaron a instalar todos mayoristas, ¿no? Bueno, para mí esas cuatro cuadras que hay desde Avenida La Plata hasta Martín Rodríguez, que está todo para mí son las peores. Porque, claro, la gente que hace reparto estaciona de cualquier manera. Sí, y sí, es sí, muy sí, difícil avanzar, pero bueno. Seguimos en Amoedo, dejamos atrás ese... Hicimos alguna comprita y algo. Sí, sí, sí, sobre todo para las fiestas, ¿no? Sí, sí. Y seguimos avanzando y una de las partes que más me gustan es cuando llegamos que bordea Villa Argentina, del barrio Cervecero, que es un barrio que hablamos acá, es hermoso. Y bueno, después desemboca lo que dijimos en el paso bajo nivel y se transforma, y ya no es más Amoedo. ¿Te acordás cómo se llama después, David? Sí, ¿no es Guido eso? Guido, muy bien 10, David. Se transforma en Guido. Pero bueno, vamos a ver, para no quedarnos solamente con la reseña del paisaje, ¿quién era Felipe Amoedo? A ver. ¿Qué ganó la consideración para nombrar esta arteria? El padre de Felipe Amoedo era boticario, lo que hoy se conoce como farmacéutico, en Buenos Aires, al lado del Colegio Nacional. Ah, mirá vos. Era un lugar muy frecuentado por la gente, las personalidades de la época. Y en este ámbito de farmacia y cultura se crió Felipe, que nació en 1828, hace muchos años. Y en 1855, el año de la muerte de su padre, egresó de la universidad como uno de los primeros farmacéuticos diplomados. Y en las visitas que hace al sur, a Quilmes, se entusiasma con este pueblo sureño. Sobre todo se entusiasma porque conoce a la que va a ser su esposa, Eduarda Dupuy. Eduarda. ¿Qué nombre, no? Sí. Una familia de arraigo local acá en Quilmes. Y se casa en 1853. Mira, recién me doy cuenta del año de la Constitución. Dupuy. Es un apellido que me suena, Dupuy. Sí, Dupuy. No sé, pero no sé si es de Quilmes o es más. Es un más apellido de alcurnia, me parece. Sí. Algún funcionario judicial o algo así. Bueno. Y una vez que tiene el título de farmacéutico, Felipe se instala en la botica de su padre, ¿sí? Que una botica que abrió en el barrio de Barracas al Sur. Alumno David, ¿usted sabe cómo se llama la ciudad hoy, Barracas al Sur? Creo que es Avellaneda. ¡Muy bien, David! Muy bien, Avellaneda, ¿sí? Se llama hoy Avellaneda. Era Barracas a secas en la ciudad de Buenos Aires y Barracas al Sur pasando el Riachuelo. Claro, o sea, al sur de Barracas. Al sur de Barracas. Bueno, en 1874, mirá los años que estoy hablando, 1874, sí. Se establece definitivamente en Quilmes, ¿sí? Su casa estaba en la esquina de la Valle, lo que hoy es la Valle y Colón, donde poseía un pequeño lote, David, 3/4 de manzana. O sea, lo que se decía en la época, 3 solares. Ajá, Una propiedad inmensa, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué es lo que hizo Amoedo en Quilmes? Fue un hombre de actitud progresista. Trabajó políticamente con Adolfo Alsina, ¿sí? Y fue designado acá en Quilmes juez de paz. Y fue designado, en esa época se llamaba presidente de municipio. Sí, sí. En 1874. Que sería como un intendente. Como un intendente. Y cuando se creó el cargo de intendente, fue el primero que lo asumió, en 1886, ¿sí? Así que muy vinculado el trabajo, se arraigó en Quilmes, ¿no? Con su trabajo de farmacéutico y también de político, ¿sí? Pero mirá qué importante, en 1876 le pidió un agrimensor que mida los terrenos municipales en la Cañada del Gaete, se llamaba. Y la Cañada del Gaete es todo lo que es Quilmes Oeste. Ah, mirá vos. Está totalmente deshabitado, ¿no? Y que los lotes se han dividido en una suerte de chacras. Así que podía extender el poblamiento de Quilmes hacia el oeste. Es así que se crearon 18 chacras de 500 por 500 metros. Y muchos productores agrícolas que había en esta zona, ¿sí? En una zona de trabajo de campo, ¿no? Quilmes. Fueron beneficiados por estas medidas, ¿sí? Como te digo, algunos de los que se beneficiaron. Andrés Baranda. Ajá. Pues también se ganó una calle. Se ganó una calle. Vamos a hablar después. Augusto Otamendi, ¿sí? También. Sí, otra calle. Otra calle, ¿sí? Bueno. Se repartieron entonces, las calles de Quilmes. Claro, entonces dijo, para completar la obra de esta aula de agrimensor, vamos a abrir una calle que cruce toda esta zona, de este a oeste. Y se abrió precisamente esta arteria que hoy conocemos como Felipe Amoedo, ¿sí? Está bien. Así que, muy justo el nombre. Sí. Bueno, podemos hacer algún chiste, ¿no? Abrió su propia calle, ¿no? Si lo hubiera sabido, ¿no? Bueno, aclaremos que no le puso nombre. No le puso su nombre. No. Era la calle hacia la cañada, se llamaba en esa época, ¿sí? Así que fue uno de los intendentes referentes que tuvo Quilmes. Marcaron hitos de progreso y su familia fue una de las más comprometidas de la vida social hasta que falleció también en Quilmes en el año 1900 a los 72 años. Seguimos en Caminante y, bueno, como les había anticipado, vamos a conversar con una amiga que ha recorrido una parte importante del mundo. Me refiero a Esther Guglieta. Es contadora, es fotógrafa, es española, vive en Granada y ha estado en varios lugares, en varios países del Asia. Así que es una viajera de lo más interesante y casi podríamos decir de lugares exóticos, por lo menos para nosotros desde este lado del mundo. Muy buenas tardes, Esther, un gusto saludarte y darte la bienvenida a Caminante. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estamos bien y muchas gracias por invitarme. Y qué te puedo decir, que echando de menos los viajes. Claro, el mundo ha cambiado. Vos sabés, Esther, que para comenzar siempre les preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su calle, porque esto es caminante, ¿no? Su calle, su sendero,

Escuchamos a Sting, un inglés en Nueva York. Seguimos en Caminante y tenemos más mensajes a la consigna de si sos de recordar o te olvidás de las cosas y cómo haces para acordarte. Buen día, Caminante, nos dice Alicia. Aunque bastante nublado, ideal para dormir siesta, mate y torta frita. Suelo poner alarmas en el celu, especialmente turnos con el médico y también cosas que no son habituales. Los cumpleaños los tengo agendados en la lista de contactos. Un día antes, el celu ya me está mandando un aviso. Difícil olvidar. Me pasa también que voy embalada a hacer alguna cosa y en el camino me interrumpen y no recuerdo lo que iba a hacer. Considero que tengo buena memoria, a pesar de que muchas veces el estrés juego en contra. Muchas gracias, Alicia. Adriana nos dice, para los cumpleaños me salva Facebook. Claro, Facebook te manda un recordatorio. Sí. Y se me complica cuando alguien no está allí, claro. Otras cosas las anoto en papeles y a mi lado tengo pilas y pilas de papeles. Cariño para todos los caminantes, gracias por tu mensaje, Adriana. En cuanto a las fechas, soy de anotar en el calendario de Google. En general, me acuerdo de los cumpleaños. Que pasen un lindo fin de, nos dice Patricia. Para encontrarte en este mundo perdido, también hay buenos amigos. Auspician Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La película para esta semana es Madame Curie. Es la historia de la científica María Curie, reflejada en esta película inglesa, que bucea entre la inteligencia brillante de una mujer de avanzada y su vida personal. Madame Curie fue un personaje que trascendió a su tiempo, y en esta nueva producción está interpretada por la actriz Rosamund Pike. La científica de origen polaco, radicada en París, se convirtió en la primer científica en ganar 2 premios Nobel en especialidades distintas, física y química, y también en la primer mujer en ser designada como profesora en la Universidad de la Sorbona de París. Precisamente en la París de 1934, lugar y año de su muerte, arranca esta historia que, con una estructura narrativa con constantes saltos temporales, pone énfasis en su lucha contra un sistema conservador, machista y patriarcal que se ocupó de marginarla, su relación afectiva y profesional con Pierre Curie y con sus 2 hijas. La impronta feminista con ella como ícono será entonces uno de los ejes principales de todo el relato. Pionera en el campo de la radioactividad, descubrió 2 elementos de la tabla periódica: el uso de rayos X y la lucha contra el cáncer. Hizo a María Curie fundamental en numerosos avances médicos, pero también, a su pesar, en la carrera nuclear. En este sentido, la película se toma algunas libertades para viajar al futuro y narrar el ataque a Hiroshima y la catástrofe de la planta Chernobyl. Es una producción muy cuidada y profesional,

estamos escuchando Leave It, del grupo de rock progresivo inglés Yes. Este tema se grabó en 1983, parte del disco 90-125. Y como les decía, empieza con una textura homofónica, es decir, por más que son varias voces, van todas al mismo ritmo y después pasa a ser una polifonía. Distintas voces con distintos ritmos. Vamos con acompañada y vamos con algo bien actual, bien contemporáneo. La cantante Dua Lipa, una chica jovencita con una voz que es más grave que lo que estamos acostumbrados a escuchar en el pop actual. Dua Lipa cantando Don't Start Now, un buen tema. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up. Don't Start Now, de Dua Lipa, esta chica de 25 años, británica, de ascendencia albano-kosovar, que es modelo y cantante con una voz mezzo-soprano muy buena. El tercer ejemplo que les traigo es de Juan Luis Guerra, el dominicano, cantando un tema donde combina la homofonía y la melodía acompañada. Eres, de Juan Luis Guerra. Amor, Dios bueno y justo, eres mi canto y mi refugio, eres hermoso y luz del mundo, eres Señor, Señor, bendito siempre, Alfa y Omega, principio y fin. Oh Señor, eres tú. Oh Señor, mi ser te adora y en tu presencia quiero mi fuerza y mi morada, eres la voz de mi madrugada, eres mi roca y mi torre fuerte, eres Señor y eres amor, eres amor, Dios bueno y justo, eres mi canto y mi refugio, eres hermoso y luz de potencia en este tema de Juan Luis Guerra, eres, y qué sentido lo que canta. El último tema que les traigo, volvemos a Chicos Jóvenes, pero en un mix de temas viejos, a ver si los reconocen. Hay temas de Chayanne, temas de Ricardo Montaner y un bonus track, porque en el medio van a escuchar que aparece cantando con ellos Ricardo Montaner. Los chicos se llaman CNCO y hacen reggaetones, y en este caso hicieron temas versionados antiguos. He intentado casi todo para convencerte, y ya, mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies, aunque sentí haya llegado el límite de la desolación. Si mi gente se sabe esta canción, ¿cómo dice? Hey. Hay una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi pie, como a mí también. Otro hombre solo puede suceder. ¿Cómo dice? Que solo por un beso se puede me llevo al infinito, ni siquiera la conozco bien. Un beso significa mitad sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. Un beso de su boca voy al cielo, lo cumplió. Es tan sola estrella de emoción. Esta es una de mis favoritas, así que si se la saben, cántela conmigo, dice así. Oh, buenas noches. Mucho gusto, eras una chica más. Después de 5 minutos y eras alguien especial. Tú me hablaste

La puerta abierta, séptimo y último episodio. Axel miró su reloj y levantó la vista hacia la calle. Parado entre las dos puertas del recibidor del restaurante, aguardaba la llegada de Elisa. Habían convenido encontrarse a las 9. Por cábala, había llegado unos minutos antes y se instaló en ese pequeño hall, un invento para frenar la entrada del aire frío y cuidar la temperatura del comedor. Elisa llegó apenas unos minutos después. No encontraba un lugar para estacionar, se excusó. Está lleno de autos la manzana, agregó. Sí, terrible. Se dieron un beso y entraron. Elisa vestía jean blancos, botitas de gamuza, una camisa azul suelta y un suéter cremita. Arriba de todo, campera de cuero negra. Lucía súper juvenil. Estás espléndida, largó su compañero, impresionado por la presencia de su pareja de aquella noche. ¿Sería la misma ferretera que había visto lucir pantalones de campo mientras lo atendía en su negocio? Elisa agradeció el cumplido mientras se acomodaban en una mesa sobre una de las paredes vidriadas del local. De allí podían ver la gente pasar, pero no quedaban expuestos. Un pequeño jardín de plantas y árboles de interior se interponía entre ellos y la vereda. Eso les daba cierta privacidad. Una vez acomodados, se miraron y rieron sin cruzar palabra. Tras el primer llamado telefónico de aquel sábado, luego de las rosas de regalo y la conversación de Elisa con sus amigas, mucha agua había corrido bajo el puente. En realidad, lo que habían corrido eran abundantes minutos de chat. El trabajo, los famosos clavitos, los gustos personales, las bandas preferidas, el cine, hijos. En esta etapa del enamoramiento, todo fluye. Ahora estaban frente a frente. No había pantallita, nada de soporte, como le dicen ahora a la parafernalia electrónica. Estaba ella, estaba él, y no había mostrador. Me pude escapar sin que mis hijos se dieran cuenta, largó ella. ¿Qué tendría que ocultar de sus hijos? Pensó Axel, sorprendido de que Elisa sugiriera tan temprano en la noche la conexión entre ellos. Era como quedar con el arco libre con el partido recién iniciado. No iba a desaprovechar semejante oportunidad. Tenés derecho a enamorarte en cualquier momento de tu vida. ¿Por qué no? Retrucó. ¿Y de quién iba a estar enamorado sino de él? Y el amor quedó flotando en el aire, en las palabras, sin vueltas. Bajó la tensión y se abrieron los corazones. El tinto, las pastas elegidas para la ocasión, aportaron lo suyo. Nada complicado para la primera vez. Siempre es así con la comida. Ayuda a bajar la guardia. Los grandes negocios suelen hacerse en torno a una mesa bien servida. Y en los cabildeos del amor pasa algo parecido. Ni siquiera el vino derramado por una mano nerviosa y gesticulante de Axel le robó magia a la noche. A Elisa le causó mucha gracia. «Qué manos suaves», comentó como al pasar, luego de rozarla con sus dedos. Ella hizo un gesto como encogiéndose de hombros. ¿Cómo haces para tenerlas así, si estás todo el día atendiendo en el negocio? Inquirió. No, dice, yo no estoy nunca para atender. ¿Cómo que no estás nunca? Todas las veces que fui me atendiste vos. Fue esa semana, te estaba esperando, comentó con una sonrisa leve mirándolo a los ojos. ¿Qué? ¿Cómo esperando? Preguntó extrañado. El corazón le comenzó a latir más rápido. Sí. Ferrando me contó todo. Se refería a su socio en la ferretería, el inspirador de toda la jugada. Estaba muy compungido, que ibas a venir, que estabas buscando una historia para tu cortometraje, que sos guionista, que te elegís como protagonista de las historias que filmás. Axel sintió que le subían los colores a la cara, después que empalidecía. La camisa de seda con pañuelo de cuello que se había comprado para la ocasión, lo asfixiaban. Yo te seguí el juego, continuó Elisa. Pensé en escarmentarte y le aclaré a Ferrando que no necesito que me busquen novio. Pero cuando te vi y me empezaste a hablar, me gustó el juego. Sos un chico muy apuesto, sonrió cómplice. Después, ya no fue tan juego. Axel no sabía qué decir. Bebió un sorbo de agua para recuperarse y ganar tiempo. ¿Te dijo algo más, Ferrando? Sí, que fue él quien pagó las rosas. También me dijo que decías estar enamorado, que no sabías si seguir con el guión. En fin, que estabas confundido. Me contó de una de tus historias. La vi en YouTube, la de Laura, la mesera que se enamora de uno de sus clientes. De su increíble voz, pero que él es el único en todo el local que no la registra. Está buena la historia. ¿Te gustó? Me encantó. Me quedé pensando en qué guión harías conmigo. No voy a escribir un guión con lo tuyo. Me gustaría que escribiéramos una historia juntos, se animó Axel. ¿En papel? No, en la vida real. Sos muy importante para mí, Elisa. Axel sacó un pequeño envoltorio de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa, cerca de su amiga. Es para vos. Estos los pagué yo, ¿eh? Elisa permaneció seria y miró el envoltorio por unos segundos. Finalmente abrió el paquetito. Se le iluminó el rostro. Eran finísimos pendientes de plata con incrustaciones de color turquesa. Creo que van bien con tus ojos, largó Axel, que intentaba recomponerse. Son hermosos. Elisa se quedó mirando los aros y luego le sonrió a su amigo. Tenés muy buen gusto. Completamente de acuerdo, Rubia. Hay una cosa que quiero saber de vos. ¿Cuál es tu verdadero nombre? La verdad quiero, ¿eh? ¿Tu socio te contó de eso también? No. Ferrando no me dijo nada. Pero con los años que portás, es imposible ese nombre. Ni existía Axel el día en que naciste. La verdad es que me da vergüenza, pero te lo voy a decir. Más vale. Modesto. Tu nombre quiero saber. Ya te dije, Modesto. Ay, perdoname, no te entendí. Modesto. Está lindo, como de campo, ¿no? ¿Y tu apellido? Ascuénaga. Elisa abrió los ojos como huevos fritos y comentó. Ah, como la calle. No te confundas, como el prócer. Mi tatarabuelo, Miguel de Ascuénaga, hizo la Revolución de Mayo y fue vocal de la primera Junta de Gobierno. Mirá vos, Modesto Ascuénaga el señor. Flor de nombre, ¿eh? ¿Te gusta Modesto? Sí, está lindo. ¿El nombre o la persona? Desafió el escritor, que de a poco recuperaba la confianza. ¿Qué te importa, nene? Lanzó ella levantando la cabeza, burlona, al tiempo que tomaba su cartera y se levantaba. Voy al baño y nos vamos, ¿sí? Dale. Modesto pagó la cuenta y apuró su cortado, helado a esta altura de la noche. Cuando volvió del baño, se puso de pie y enfilaron hacia la puerta. Saludaron a los mozos y salieron a la calle. Caminaron a la par unos metros sin decir nada. Elisa restregó sus brazos en señal de frío y Modesto la abrazó. Siguieron la marcha en silencio. Gracias por la invitación, dijo ella. Modesto detuvo la marcha, la atrajo hacia él y la besó. Un beso suave al principio, de labios que se exploran. Después se animó a más. Y otra vez, abrazados, marchando por la vereda. Espero que no te haya molestado. ¿Qué le iba a molestar? Está linda la noche, dijo Modesto. Levantó la cabeza y miró las luces de la ciudad. Elisa miró con cuidado el empedrado que estaban cruzando para no tropezar. Está linda la calle, dejó caer ella. ¿Qué calle? Elisa empezó a reír tomando su cabeza hacia él y mirándolo a los ojos. Ascuénaga, Salamé. Modesto meneó la cabeza emocionado. Sos terrible, ferretera. Thank you. llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza. Vamos retirando el equipo de la cancha de Caminante. Julio, ¿cómo viste el programa hoy? Me encantó la invitada. La invitada española. Sí, sí, la invitada. Tiene un tono, los españoles, y una manera de expresarse tan directa que me causa mucho placer escuchar la manera de cómo dicen las cosas. Sí, sí, son muy peculiares. Me quedo con una frase de ella, ¿no? Resumiendo lo que le dejó toda esta experiencia al volver a su país, ¿no? A España. Me ha aportado un poquito de humildad, dijo ella, ¿no? Y se mostró conmovida por la ayuda entre ellos. Se ayudan en la pobreza. Un reportaje, una charla muy interesante y muy inspiradora la que tuvimos con nuestra entrevistada granadina, Esther Guglietta. Muchísimas gracias, Julio, por tu participación, por la musicalización. A Damián Espadea en los controles, como siempre. Laura Espiñeira en la elección y lectura de los poemas. A Patricia Mendi en Esa ya la vi. Y a Silvina Pérez en Juglares. Soy David Kohler. Muchísimas gracias por acompañarnos, por caminar con nosotros y estar del otro lado. Nos vemos el sábado que viene a partir de la 1 de la tarde, si Dios quiere. Chao. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante. Caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.